Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. No deberíamos estar acá, pero te lo queríamos decir. Alborada Rock Radio, música de todos los tiempos en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde descansan los viernes los trabajadores con el cuerpo cansado. Gente que hace cosas con sus manos, esta es la música. Personas que llegan hasta el final del suburbio transportando ríos de gente y que se pinta solo. En la estación de la vida bajo el polvo y el aburrimiento, renace como siempre otro rock and roll. Bueno, seguimos, bueno, nada que seguimos, más bien empezamos Alborada Rock Radio, comentándoles que si desean comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos buscan como Alborada Rock Radio y en Twitter arroba Alborada Rock. También quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando, a los compañeros del curso tecnoecuatoriano que dijeron que me iban a escuchar. Así que un abrazo a todos ellos. Tenemos más. Ah, mira. Sí. Papá estudió ahí. ¿En serio? Conducción, ¿no? Ajá. Sí. Licencia profesional. Ah, qué chévere. Hola, yo soy la Vale y saludando a todos los conductores de Quito. Nah. A todos los taxistas, ¿no? Sí, también a todos los rockers, metaleros, punkeros, reggae, todos los que se sumen esta noche, escucharnos, porque hoy la vamos a pasar bien. Tenemos frutas. Unos invitados de lujo, unos chicos súper guapos, pero no venimos a hablar de su presencia, sino de su música. Hoy tenemos como invitado a Cha-Cha-Cha-Chan. Hola, buenas noches, amigos y amigas. Pues yo soy Ángela y escúchennos a través de la página web online, que sería www.casadelacultura.gov.ec, pueden escucharnos. Y también, ¿no?, de principio mandarle un saludo especial a nuestra amiga desde México, nos está escuchando. Bueno, antes de empezar el programa me había escrito a la fanpage, pues está escuchándonos online. Un saludo especial para Marijó. Y pues no te desconectes de estas dos horas de programación para que vayas cachando la buena música que hacen acá en Ecuador también. Pues vamos a mandar musiquita. Si tú quieres, también puedes pedir, ¿no? Claro, nos piden a las redes sociales y con gusto les ponemos. Después del cha-cha-cha-chan venía el nombre de la banda. A ver, ¿quién viene? ¿Quién viene? Bueno, cha-cha-cha-chan. Vamos a escuchar una de las canciones para ya y para el próximo. Ya bueno, después de la canción vamos a presentarle a la banda completa para que manden sus saludos y también para estar conversando un poco más ya con la banda acá en que vamos a estar en los micrófonos de la radio de la Casa de la Cultura, Alborada Rock Radio. También llegó Ernesto, así que si se va incorporando, si no, le voy multando. Si no, saludas. Patazo en el rock. Buenas, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo va la semana? ¿Cómo va ese bien tráfico? No, tráfico hoy, la verdad que no, vine bastante veloz, crucé la ciudad, no vine caminando, pero igual vine rápido dentro de todo, y la verdad que no, mucho trabajo en realidad, y es lo que me tiene un poco desconcertado, pero ya estoy acá y la idea es meterle como loco, porque a sacarse la semana de arriba hoy viernes, ¿no?, a puro rock and roll. Claro. También les quiero decir que estuvimos, a lo que llegamos acá a la Casa de la Cultura, estábamos viendo un evento que está aquí en la sala Demetrio Aguilera Malta. Bueno, es un concierto que se está realizando por el, bueno, aprovechando el Día Internacional de los Derechos Humanos, en honor o, bueno, a favor de los, en apoyo a los desaparecidos las personas, ¿no?, desaparecidas que sí, tenemos acá en Ecuador. Es un evento, va a estar tocando Jaime Guevara, que lo tuvimos aquí en el programa. También está Igor y Casa, otros artistas más, entre ellos me acuerdo Hayek. Así que vayan, va a estar buenazo. Empezó hace unos 10 minutos, así que caigo. ¿Y eso tiene costo o no? Es gratuito. Es gratis. Ah, buenísimo. Así para darnos una vueltita por ahí. Sí, para disfrutar y conocer un poco la situación de eso. Y también como forma de apoyo, ¿no? Sí, yo les comento que Total Dead estuvo de gira en Estados Unidos y también va a vender su disco, un disco de vinilo aquí en Ecuador, va a venderlo. Son discos bien chéveres, bien producidos. Son tres discos diferentes. Así que más adelante les voy a estar dando el tanto de eso. Mientras tanto, vamos a escuchar esta canción de los Total Dead y ya regresamos. Destino interminable, hora triste. Bueno, pues gente, seguimos acá en Alborada Rock Radio. Espero que hayan disfrutado de la canción que acabamos de escuchar. Y pues bueno, como habíamos mencionado al principio, tenemos una banda de lujo acá en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Y hablamos nada menos y nada más de... Cha-cha-cha-cha. Cha-cha-cha-cha. A ver, ya, hablando lo serio. Nido de Almas. Sí, la banda se llama Nido de Almas, ¿no? Bienvenidos, chicos, pues, ¿cómo están? ¿Qué tal? Preséntense, sus nombres, ¿qué instrumentos tocan en la banda? Bueno, gracias por darnos la oportunidad. Primero, saludando a la audiencia del programa. Y bueno, nuestra propuesta musical es muy, muy valiosa, interpreto yo, porque tiene una temática social de trasfondo, ¿no? Y bueno, eso como antesala. Mi nombre es Gabriel, yo soy el vocalista. Mi nombre es José, soy guitarrista. Hola gente, yo soy Joan, soy baterista. Bueno, nuestros otros dos miembros, guitarrista y bajista, se ausentaron porque tenían que hacer unas cuestiones laborales, pero bueno, estamos aquí para conversar. Qué les bueno, agradecemos. Qué bueno cómo los defienden, ¿no? Yo para mí que siguen de largo, del fin de semana pasado. Claro. No toman porque ellos son menores de edad aún. Ah, o es por eso bueno, que bueno. No están acá. No les dieron claro. Permiso por ser menores de edad. Pero igual nos deben estar escuchando, así que le vamos a mandar un saludo. Un saludo a Brian y a David. Excelente, excelente. Y cuéntenos un poco cómo comenzó este proyecto de Nido de Almas. Bueno, Nido de Almas nace en el año 2012. Todos los que somos parte de Nido de Almas fuimos parte también de una academia de música. Ahí fue donde nos conocimos y se comenzó a trabajar en este proyecto, en el grupo, y de a poco nos fuimos formando, nos fuimos agrupando. Como todas las bandas, creo que se inicia haciendo covers hasta animarse uno a hacer música propia. Uh-huh. Buenísimo, qué interesante, ¿no? El hecho de que sean una escuela de música, ¿no? También porque digo, qué mejor lugar, ¿no? Para encontrar los integrantes de una banda que la propia escuela de música y que aparte siempre tienen problemas, ¿no? La banda siempre tiene a la larga ese problema de falta uno, consigue. Entonces ahí es como que están todos unidos ya de entrada, ¿no? Bueno, y venga, cuéntenos de cómo es, para conocer más de la historia, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué el nombre de Nido de Almas? O sea, me llama la atención, Nido de Almas, ¿no? Bueno, el nombre básicamente tiene dos fundamentos. El secundario sería la influencia de la banda argentina Malón, ¿no? Que nos encanta, creo que a todos los miembros nos apasiona escuchar la música de ellos. Y la primera razón por la que decidimos llamarnos así es porque nos vemos a nosotros mismos como un núcleo donde nosotros podemos exponer un sentir personal y colectivo. Entonces es como el nido de almas, cabe la redundancia, ¿no? En este caso, la música es el catalizador de todas esas ideas, por eso es el nombre. Excelente. ¿Y qué tema nos pueden recomendar para empezar ya con un poco de rock and roll esta noche? Bueno, podemos... podríamos comenzar con la canción Grito de Independencia, que hace un poco referencia al 10 de agosto de 1809, fecha muy importante en nuestro medio. Excelente. Sí. Bueno, después me contás así, porque okay. Yo no estoy informado de todas las fechas todavía. Bueno, vamos a escuchar la canción. Thank you. después. Acabamos de escuchar la canción Grito de Independencia, ¿no? Ajá. La verdad que está muy bueno el tema. Lo escuché así por arriba, pero se nota mucho la influencia, ¿no? Así a mí me gusta porque es como bastante a mi estilo, ¿no? De la música es clásico, es algo bien así con esa fuerza que está buenísimo. Y cuéntenos un poco a ver del tema este, de así yo me entero de la fecha también, porque no, evidentemente no soy de acá, ya se habrán dado cuenta. Y un poco ya por el motivo de la canción y todo, ¿verdad? Ajá, bueno, Grita Independencia es, digamos que de alguna manera un tributo, un reconocimiento, o quizá también una forma de que mucha gente escucha hablar a veces del 10 de agosto o 10 de agosto hay que poner las banderas fuera de la casa y a veces no lo sabemos por qué, o sea, en escuela, en el colegio, a veces no nos dan a conocer muy a fondo o cosas así acerca de lo que sucedió en esta fecha. Realmente hay muchas versiones, pero en general es algo trascendental, pues fue una rebelión, bueno, no tan rebelión, fue algo muy bien pensado que se tuvo entre las personas que se reunieron para hacer esta manifestación de independencia, que la intención de ellos nunca fue llegar a ser a tomar el poder por la brava. Siempre estaban maquinando o tenían la intención de hacerlo de la manera más genial, de la manera sin tener que esto cueste vidas a la colonia en ese tiempo. O sea, se logró de alguna manera que las personas de aquí llegaran al poder. Obviamente esto duró poco tiempo porque no hubo mucho apoyo. España en ese tiempo buscó la manera de apoyarse en los departamentos que hoy es Colombia, que hoy es Perú, para poder retomar el poder acá nuevamente. Y bueno, todos sabemos que muchas de esas personas que estuvieron en el primer grito de independencia fallecieron, los asesinaron, justamente porque tenían el plan también de rescatarlos a ellos que estaban presos, y al saber, enterarse ellos de eso, los asesinaron. Claro. Entonces, la canción tiene ese trasfondo, trata de contar un poquito de todo y más bien dejar claro que fue un acto digno de o sea, de este de una oda, ¿no? Exacto, sí, va. Sí, fue algo bastante genial, diría. Claro, sí, ni que hablar, siempre un acto de ese estilo y más justamente sí. Es la manera, creo, ¿no? De honrar no solo la fecha, sino como nombraste vos a la gente que se sacrificó por eso, que la verdad que son héroes y hasta el día de hoy suceden situaciones similares en las que la gente es asesinada por cuestiones políticas de poder y que se pueden reflejar en la historia, ¿no? Con algunas situaciones. Claro, así es. Y bueno, chicos, cuéntenos, ¿en qué momento se les ocurre armar el grupo musical? ¿Y se les ocurrió a ustedes y por qué no, en todo caso, un grupo de, digamos, de teatro, y decidieron por la música? A raíz de las reuniones que habíamos tenido en la Academia Musical con José, que es el guitarrista, nos habíamos planteado, ¿no?, en primero buscar un género que sea común a los gustos que teníamos los dos. Y bueno, el heavy metal siempre nos había llegado musicalmente. Cambió un poco ese esquema que teníamos a raíz del ingreso del baterista, que maneja una técnica mucho más versátil, más contemporánea de música agresiva. Siendo así, al parecer, según lo que la gente que escucha nos ha logrado catalogar, tuvimos un salto. No específicamente cristalizamos la idea de hacer el heavy metal, sino muchos dicen que hacemos speed metal, otros thrash. Obviamente no nos importa mucho el calificativo que nos den, porque lo que realmente nos importa es hacer la música, ¿no? Eso creo que es lo fundamental. Y pues bueno, y cuéntenos de sus últimos lanzamientos en sentido material, musical y giras que han realizado. Bueno, en cuanto a lo musical, a los temas, tenemos en sí 5 temas de autoría nuestra, los 5 grabados. Estamos, bueno, teníamos la idea inicial de sacar un demo, discos de demo, pero analizándolo hemos decidido esperarnos un tiempo más porque estamos trabajando en 3 temas nuevos, que más bien con los 5 que tenemos llevarlos a convertirlos en un trabajo más completo, que sería ya un disco como tal, este año que viene. Entonces estamos con ese proyecto, con esa ilusión, diríamos, de volver a un estudio para grabar estos 3 temas. En cuanto a presentaciones, todo este año, que ha sido un año bastante bueno para nosotros, consideramos, y que ha sido en el que hemos podido tocar y darnos a conocer un poco más, tuvimos un viaje a Loja, tuvimos la oportunidad de estar por allá, en el cual nos fue bastante bien, la gente nos felicitó, nos recibió muy bien, nos fue bien, para ser una banda nueva. ¿Y cuánto tiempo llevan ya en la escena? Bueno, como banda formada estaríamos hablando de 2 años, pero ingresando ya a conciertos y ese tipo de cosas estamos todo este año. Todo este año hemos tocado, hemos estado tocando con Enforcement, con Acid Core, con Horus, con Sarcasmo y algunas otras bandas que se han sumado, que nos han escuchado en algunos casos y les ha gustado, nos han vuelto a llamar. Hemos estado en algunos carteles que se han organizado y ha sido bastante bueno. O sea, consideramos que nos ha ido muy bien. El año que viene igual estamos muy contentos porque tenemos ya algunas propuestas, algunos conciertos que se van a dar este año entre enero y febrero. Igual con el demo que tenemos ahorita o con disco, no sé. Vamos a seguir participando en eventos, apuntando a eventos grandes. Qué bacán, eso está bueno, que van progresando, ¿no? Ya. Uh-huh. Y bueno, recomiéndenos otra canción para también deleitarnos con la música de ustedes. Vamos con Sátrapas. Vamos a escuchar y ya regresamos. esta canción? Sátrapas. Y pues bueno, cuéntenos, ¿a qué se refiere esta canción? Al conductor de Alborada. Ah, no. No, cuéntenos un poco mejor. A ver. Bueno, Sátrapas tiene una connotación más... Bueno, el momento que se escribió la canción fue por el hecho de que en ciertos momentos, cuando hay campañas electorales acá, hay mucha gente que quiere lanzarse, que quiere llegar al poder, que a pesar de ser, de tenerlo todo, de tener riquezas, aún ansían tener algo más. Y pues bueno, estas personas, muchas de estas personas tienen a su cargo, tienen empresas, sitios donde dan trabajo a gente, pero o sea, realmente el trato es de lo peor, es un trato de lo más bajo. Entonces bueno, la canción trata de enfocar o de alguna manera dejar por escrito eso, justamente el trato que a veces se recibe, la clase trabajadora de alguna manera de estas personas, que si uno, por ejemplo, no tiene la capacidad de ser adulón o de alguna manera con ciertas gentes, no se puede conseguir nada. Entonces va con ese sentido, con ese enfoque, precisamente la canción. Se le puede dar el sentido que uno quiera, pero de pronto mucha gente dirá, sí, o sea, eso me pasa a mí en mi trabajo, me pasa a mí en el sitio donde trabajo. Es justamente un sentir que nace, o sea, justamente de ahí, de las campañas electorales, podemos decir, porque, o sea, estimo que muchas de estas personas son justamente el título de esa canción. Son sátrapas. Sátrapa. No, menos mal que no me la dedicaron entonces, porque no, yo tengo, allá tenemos un concepto de sátrapa y es como como el papo, ¿no? ¿Viste la canción de sucio y desprolijo? Entonces es como que proclava, al mismo tiempo que escuchaba la canción decía, está nada que ver, ¿no? Porque realmente se nota un poco lo que ustedes están queriendo, lo que acaban de contar, lo comunican a través del tema, ¿no? Y cuéntenos cómo les está llevando el proceso este en el de grabación, para ustedes, porque eso es primera experiencia así en la que se dedican a grabar, a hacer un producto profesional para, ¿no? Sí, bueno, ventajosamente tuvimos la oportunidad de entrar al estudio de grabación con muchas facilidades, ya que nuestro conocido Andrés nos ha ayudado de alguna manera en eso, ¿no? Y digo ventajosamente porque en el medio en el que se maneja la música se escucha mucho, ¿no?, de proyectos que demoran en sacar su material varios meses, incluso años. En el caso nuestro no fue así, logramos cristalizar la idea de grabar en 4 meses, creo que eso es un logro de la banda, y lo atribuyo también a la capacidad de los músicos en este caso, ¿no? Porque sí es muy importante ya en el estudio de grabación el desenvolvimiento que tenga el músico. Muchas de las veces hay que hacer 4 o 5 tomas, es una cuestión que demanda de mucho trabajo además. Entonces creo que a nivel general los miembros de la banda están satisfechos, ¿no? Y lo importante sería tener el norte fijo en concluir ya la grabación del CD como tal, ¿no? De un material completo con todos los aspectos que demanda ya una presentación como el público se merece. Así es, excelente. O sea, el proceso de composición y grabación, sobre todo, para ustedes les hizo fácil, ¿no? Respecto a dónde, digamos, las instalaciones. Pero cuéntenos a qué se refiere, digamos, su música, a quién tratan de llegar con su música. Bueno, en lo que hemos escuchado tienen algo, comentarios sociales, y tal vez tienen también sentimientos personales para ustedes. Bueno, en realidad lo que tratamos de hacer o de la forma en que queremos llegar es justamente al ser humano común, a las personas, el 90% de este país que somos de la misma clase, que de pronto pensamos o sentimos lo mismo respecto a situaciones sociales o de pronto situaciones históricas o comparación entre el actual y cosas históricas. Entonces, más es un sentido de igualdad. Tiene que ver mucho lo social. Tiene que ver mucho porque nosotros justamente hemos vivido, hemos caminado por senderos que a la larga se ven reflejados en las canciones, como te mencionaba, como Sátrapas, Grito de Independencia, que, bueno, no tiene de pronto un tinte social, pero sí histórico e importante. Y de hecho, las otras dos canciones que tenemos igual tienen ese sentido también social de lucha, de hacer conocer más bien, o de plantear de alguna manera, de nuestra visión, lo que nosotros podemos percibir, y que de pronto muchos puedan decir, yo también me identifico, exacto, me identifico con lo que con lo que estos manes dicen. Es fundamental también entender del estrato del que uno viene. Es importante saber que, por ejemplo, en el caso de nuestra banda, todos los integrantes somos del sur de Quito. Siendo así, uno puede darse cuenta de muchas cosas que son una característica propia del sitio, ¿no? Somos hijos de gente trabajadora, de técnicos, y como decía José, hemos vivido en carne propia estas cuestiones de la explotación. Vemos también cómo muchas veces los medios tratan de tergiversar lo histórico, le dan otro valor, el que no se merece. Entonces, de alguna manera, el núcleo o el meollo de la temática de nuestra banda es la identificación de la clase a la que pertenecemos, de la clase trabajadora, ¿no? Eso es importante, a eso apuntamos, a que cada uno llegue a valorarse por lo que es y no trate de maquillar o de alguna manera dejarse alienar por la globalidad, por lo global, ¿no? Que ahora el enfoque es procurar tener más, procurar abarcar más, escalar socialmente, solo en el aspecto económico. Son aspectos que no son la realidad, como decía José, del 90% de ecuatorianos. Entonces queremos que exista una transparencia de lo que somos. Sí, nosotros también lo hemos vivido porque nuestro productor no nos paga desde que comenzó el programa. Entonces, ya vamos, un año y medio. Un año y medio de aguinaldo. Somos realmente explotados. Pero no, está bueno, sí, porque es algo que realmente todos, mucha gente nos podemos sentir identificados con eso, y eso es importante también, que siempre haya gente que se dedique a hacerlo notar, ¿no? Que así, a través de la música o el arte o lo que sea, cualquiera sea de ellos, está bueno que siempre se haga notar, para que la gente también se vaya uniendo más y así se sientan identificados. Vamos a escuchar otro tema. Claro. ¿Cuál nos recomienda? Podemos ir con Despierta. Ahí va. Vamos a escuchar la canción Despierta y regresamos para hablar de la canción. Excelente. We'll be right back. Bueno, regresamos. Con mucha felicidad, parece. Sí, con el tema de despierta, ¿no? Lo que pasa es que justo me había quedado dormido y me pegaron el codazo y está. No, buenísimo. Me estaban contando que es uno de tus temas favoritos, ¿no? Sí, bueno. A mí me gusta mucho el tema porque la letra la escribí yo, ¿no? Entonces tiene mucha cuestión a un sentir personal. Más o menos el enfoque que tiene es la idea de que uno está en un sueño, ¿no? Realmente es la vida ese sueño, y en esa pesadilla existe tanta podredumbre que es la que vemos diariamente en las noticias, cuando salimos a la calle. Y obviamente el detonante para que uno se libere de eso es la violencia social, ¿no? La lucha de la gente. Me encanta mucho la parte en la que se pone énfasis a despertar de la horrible pesadilla, porque creo que es algo que todos deberíamos tener, ¿no? Todos tenemos nuestros miedos, enfrentamos en la cotidianidad una serie de barreras que impiden nuestro desarrollo personal, espiritual, económico incluso. Y sí es importante, ¿no? Tratar de espabilarse de este aspecto, de buscar alguna salida. Básicamente es eso, y por eso me gusta mucho, porque implica una serie de reflexiones de todo el contexto que se vive, y se procura que la gente se libere, básicamente, ¿no? que despierte de esta pesadilla fea que a veces nos toca vivir. Excelente, sí, aparte es necesario para alguna gente que se despierte realmente, ¿no? Es que sí, creo que también en el aspecto social, no, digamos social, político, nos dejamos alienar más o menos de los discursos que nos dan, entonces también incluye, y bueno, yo le relaciono con eso, con este tema de despierta, o sea, no te quedes ahí encerrada. Y está algo, realmente, ¿no? Bueno, la analogía, ¿no?, con el sueño, que es como que realmente... Claro, en la sociedad latinoamericana hay mucho el problema este colectivo del mesianismo, que en política la gente espera, ¿no?, que llegue el político a salvarle, está confiado de que el partido sea quien está sopesando sus necesidades, cuando no es así. Yo creo que es importante entender la fuerza de la soberanía personal que debe existir, ¿no? Por eso es tan valioso esto de liberarse de los miedos, de tener búsquedas individuales, de despertar. Claro, muy bacán eso, ¿no? Y cuéntanos, o bueno, no, danos una opinión tuya referente a la industria musical que tiene Ecuador actualmente. Es bastante, en la escena metalera es bastante confuso el cómo se ha venido dando el desarrollo de la banda, ¿no? Porque, como todos sabrán, nuestro medio está lleno de compadrazgos, amiguismos, y eso es algo que la banda nunca ha buscado, y sentimos satisfacción realmente porque hasta donde hemos caminado lo hemos hecho por nuestros propios medios, no debemos favores a nadie, y estamos felices por eso, ¿no? Y queremos romper el paradigma este de ver favores, del amiguismo, también romper el paradigma un poco del metalero vago, del metalero escandaloso que no aporta en nada socialmente. Va un poco dirigido por esa tendencia a nuestra propuesta. Ya, chévere. Y bueno, hablando, ¿no?, de esto, de que para salir de esta idea que muchos tienen, ¿no?, que bueno, que los rockeros son... ya porque miran que tienen cabello largo, son borrachos, vagos y tales. Entonces, cuéntenos, cada uno de ustedes, aparte de hacer música, ¿qué tienen profesión, trabajan, en qué medios se desenvuelven aparte de hacer música? Bueno, yo, Joan, el baterista, yo estoy en la Universidad Central estudiando ingeniería en computación gráfica, ya tercer semestre. Ahí dándole a la música también. Dándole a todo. Bueno, en mi caso, yo terminé la carrera de tecnología en electrónica. Actualmente estoy trabajando en mantenimiento de equipo médico. Sigo estudiando, estoy estudiando una ingeniería. Pero considero que también, al menos para mí, en lo personal, es muy importante esto de la música. Realmente a mí no se me puede despegar este asunto. Y de hecho, los estudios que tuve yo en academia fueron justamente por ese amor a la música, porque no quería vivir toda la vida tocando empíricamente o haciendo solo covers, que no digo que esté mal, pero siempre o ya había esa necesidad dentro de mí de comenzar a hacer música propia. Entonces creo que aparte de mi gusto por las cosas técnicas, también me ocupa bastante espacio en mí lo que es la cuestión musical. Una se aprende y la otra se siente, ¿no? Sí. ¿Y vos, amigo? ¿Qué? Yo trabajo en el campo de la construcción. Yo soy arquitecto y me dedico a hacer topografía y también un poco de albañilería. Oye, ingeniero en refrigeración de materiales de construcción. Ah, ya. El que moja los ladrillos. Algo así. Bueno, lo importante es que justamente eso, sea lo que sea, se puede de cualquier manera romper con el paradigma ese de que el metalero, el rockero es el vago ese que anda suelto por ahí, que ni ahí. Y ahí, de hecho, yo me he visto prolijo y soy más vago que cualquiera, me parece. Pero bueno, convengamos que justamente, ¿no?, es romper con la idea y hacer un poco haciendo referencia al tema anterior, es tratar de que la gente despierte hasta en ese sentido también, ¿no? De que se saque la venda de la y se dé cuenta de que no justamente al contrario de lo que se piensa, el metalero, el rockero hace música, hace arte, se expresa y dices cosas que justamente ayudan a despertar de alguna manera. Claro, así es. Bueno, chicos, y cuéntenos de proyectos, planes a futuro. Bueno, tocadas nuevas para que la gente que nos está escuchando también vayan. Y sobre todo, ¿no?, ¿en dónde, en qué red social les encuentran? Tal vez tienen una página web o YouTube. Un número para conciertos, cumpleaños, matrimonios. Tal vez alguien se quiera casar y tener una banda de rock ahí. Para divorcios, es una excelente forma de venderse. Claro. Bueno, este mes estamos viendo, tenemos probablemente dos presentaciones. Una de ellas que ya está confirmada, tenemos para el 27 de diciembre, junto a algunas bandas como Silencio Perfecto, Enforcement, y bueno, por ahí se me escapa, ¿no?, un tal más. Hay otras dos que están por confirmarse. Y bueno, todo esto los vamos a dar a conocer en nuestra página de Facebook. Nos encuentran como Nido de Almas _ banda. Ahí pueden enterarse las tocadas, o sea, conocer también algo más del grupo, fotos, qué sé yo. Tenemos dos temas igual subidos a SoundCloud. Nos encuentran en SoundCloud como Nido de Almas EC, que hay un montón de Nido de Almas que sale. Entonces hay esa diferenciación. ¿Y con Z Almas? No, con ese. Pero se lo mira, ¿no? Como yo al principio cuando lo miré en la... Yo creía que era una Z, decía. Es engañoso, pero... En realidad es ese. Creo que la letra engaña. Te lleva a reflexionar. Sí, sí. Tiene trampa. Sí, o sea, eso básicamente. Si desean contactarse con nosotros, lo pueden hacer a través de Facebook o al 0940-58-398. Nosotros estamos abiertos a cualquier sugerencia. En Facebook es / Nido de Almas, nada más. Nido de Almas _ banda. Sobre todo si las fanáticas quieren llamar, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sí. Bueno, saluditos para quienes les estaban escuchando, algún familiar, amigo, hermano que no vino. Bueno, primeramente agradecerles a ustedes, agradecerles al público que nos está escuchando, a la gente que nos ha apoyado durante este tiempo, de verdad. Muchas gracias, y esas personas saben quiénes son, los que nos han venido a una mano. ¿Quiénes son? Vale. También recalcar el saludo para nuestros dos integrantes, para David, que me puso estar acá, Brian igual, tendemos la posición de ellos, que no pudieron lamentablemente estar acá, pero igual esto dedicado para ellos. Sí, supongo que también lo estaban escuchando entonces. Por supuesto. Sí, yo quiero igual saludarle a mi esposa, que seguramente está escuchando, y le mando desde la distancia un fuerte abrazo y un beso. Ay, qué distancia de quién soy. La enorme, insondable distancia que nos separa. Es que voy a llegar más noche hoy. Aprovechando, ¿no? Ya le avisa desde acá, ¿no? Porque no, pegó la escapada. De avisarle, ¿no? O sea, el saludo tuvo doble connotación. Claro, sí, sí. Bueno, chicos, gracias por haber aceptado la invitación y compartir su trayectoria, su música. Bueno, la última canción, ¿a qué se refiere? Para dejarles a la audiencia que les escuche. Bueno, la última canción se llama Retorno al Aborigen. De pronto tiene una pequeña familiaridad con Despierta, porque es justamente el después de haber despertado. Porque le escribe la misma persona. Exacto. No, realmente esa canción la escribí yo. Nace la canción con el objetivo de ver, o sea, que nos falta de pronto ese empujoncito, o esa gana, o esa rebeldía de pronto, que tal vez los aborígenes nuestros eran como que más defensores de lo suyo, más lanzados a defensa de sus cosas, cosa que hoy no se ve mucho. Vivimos de pronto dominados o en stand-by, escuchando todo lo que nos dicen, la realidad es esta, así tienes que vivir, y cosas así. Entonces va direccionada hacia ahí la canción. Bueno, muchas gracias, pues vamos a disfrutar de la canción y regresamos con más. Lucha por sobrevivir con tanto prepotencia.

Seguimos aquí en Alborada Rock Radio y los conciertos del 2015 continúan. Bueno, esta banda que les voy a mencionar no es tanto el gran concierto, porque acá la tenemos todos los años. Vienen todos los años, todos los meses, solo falta... ¿Todos que los meses? Sí, prácticamente. O sea, la banda que les voy a hablar es de la banda española, que nuevamente dará un concierto en la ciudad de Quito. En el mes de marzo. Tren Loco. No es esa argentina. No. Sí, adivinas. Saratoga. No. Bueno, también ya confirmó que viene Saratoga, pero es otra. Mago Dios. Ay, no viene todos los años. Todos los años viene. Viene 2015, 2000. No, tres. Vino 2014. Vamos a Mago Dios. Tres. 2014 me parece que vino también este año. Ah, no. 2013 vino 2014. Pero ¿sabes la novedad de esto? Es que va viene a haber... embarazado. Viene con otro vocalista. Nuevo guitarrista. No, fuera de broma, el concierto, se dice que el concierto va a ser en 3D. Eso, por eso les doy esta noticia. O sea, van a bajar del escenario. Lo llamativo es que vienen a presentar su último trabajo discográfico llamado Ilusia. Y lo novedoso de este concierto es que va a ser un concierto en 3D. No sé cómo se va a hacer, no yo tengo creo ni que, idea. No sé, tal vez la escena, la escenografía le van a cambiar algo. Y bueno, como yo pienso, ¿no? Suponte cuando compres el boleto te vas a... El violinista va a repartir besos a los hombres presentes. Eso es chiste, ¿no? Ahí está su 3D. Y como dice acá... los lentes de los cachas como en los cines. Supongo que va a ser la escena diferente, ¿no? El escenario. Me imagino yo, la pantalla gigante atrás de la pantalla en 3D. La banda tocando, vos te pones los lentes y ves más o menos los videos de la banda. Va a ser un concierto de la banda y también un concierto visual. Bueno, o sea, el caso es de que hay que llegar al 2015 y ir al concierto. Con plata. Eso. Hay que llegar al 2015 con plata. Entonces las entradas van a salir próximamente, igual en las tiendas de rock. ¿Cuándo va a ser? Va a ser el mes de marzo. Todavía no hay una fecha concreta, es en el mes de marzo. Al momento de comprar tus entradas recibirás tus gafas en 3D. Ah, mira, yo sí quiero ir. Excelente. Marzo es el cumpleaños de mi hermana, así que le voy a pedir que me regale unas entradas. Unas gafas. Por su cumpleaños que me regale unas entradas. Entonces vamos, mientras acá seguimos con bromitas, vamos a escuchar la canción de Mago Dios, Mi Nombre Es Rock and Roll. We'll be right back. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio después de escuchar esta canción de Mago de Oz de los años 80 más o menos. Les tengo otro concierto para el 2015, una banda legendaria que todos hemos escuchado alguna vez. ¿Pista? ¿Alguien sabe? Todos hemos escuchado. ¿Kiss? Los Kiss. Yo sabía porque sabía que era el concierto. Los Kiss también estarán pisando suelo ecuatoriano, pero no se tiene igual información de este concierto. Lo único confirmado que tenemos y que se sabe es que los trae Team Producciones y que esto será en el mes de abril. Gracias, Team. Así que sabiendo cómo son los conciertos de Team, va a ser algo espectacular y me imagino que se lo va a realizar en el Bicentenario. Y hay que ir disfrazado también. Claro, me dijo, debe ser tenaz. ¡Ay, sí! ¡Qué lindo concierto! Si gente que estuvo esperando. Lindo también va a estar el precio. Claro, me imagino también que va a salir carísimo. Gracias, Tim. El alcalde que lo traiga. Ahí va. Un día cobra, el siguiente día no cobra, después va a cobrar, después no va a cobrar. Que el metro es caro, que no ha sido tan caro. Y luego dice a los del Boradato, cobramos, luego no, cobramos del doble. Y al final no vamos. Y al final pero a nosotros no nos va a dar. Bueno, que protestamos para no ir, ¿no? Sí, sí. Así que vamos a escuchar la canción de Kiss y ya regresamos. Yeah. noche. Bueno, hoy empieza. Íbamos hoy a conversar con un cafecito. La hora del café. No, pues yo les traía el chisme a ver, ¿qué trajo? Y los detalles de lo que fue el concierto del Quito Fest. Vamos con todo, Alborada Rock. Sí, la verdad que fue una... ¿Una decepción? ¡Pip! No. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque, o sea, no había casi... ¿Te imaginas antes la convocatoria de gente? Era que vos llegabas un poquito tarde a las 3 y ya no tenías dónde poner el pie, estabas muy lejos del escenario, estar adelante era un sueño imposible, pero esa vez podía estar adelante, al ladito del... Pues no había gente. Es que también, o sea, no hubo tan todos los años llueve, no era una excusa porque la gente está en la lluvia y en el lodo hacen el pogo. Pero eso es tradicional, son una matanza. Aparte eran 3 días antes de... Después fueron 2, pero ahora es 1. Y uno más o menos, la gente... La convocatoria fue casi muy mala porque no había gente. Es que solo fue una semana de publicidad, casi. Ajá, no hubo gente. Las bandas, a pesar de que estaban buenas, sí, también como que... No era del todo la temática como uno acostumbra, no ir sábado de Quito Fest, es puro rock, punk, metal, así para gustos diferentes, pero sabes, hubo bandas como Guanaco, es música que así. No. O sea, yo escuché una entrevista que les hicieron a los organizadores del Quito Fest, y primero el problema que tuvieron es que el alcalde no les apoyó. No fue la culpa es una fundación, ¿no? Fundación joven, Música Joven. Música Joven. No, ellos no tienen la culpa. Tiene el alcalde porque es que se mandó el Quito Fest a Cuencas. Pues que aquí, es después que había permisos, pues no había. También, cachas, las bandas que estuvieron en Quito Fest Cuenca hubiesen estado acá, hubiesen sido. No hubiesen hecho. O sea, ¿para qué? Cuenca. O sea, ya tenemos acá, déjenle acá. Es el Quito Fest. Es patrimonio nuestro. Claro, ¿para qué se llevan a otro lado? No, o sea, no, yo le veo esto. También es eso, yo creo que también es eso. Imagina, doble convocatoria y para colmo las bandas también y tales. O sea, y que aparte hubieron otras. Aparte que, fuera de eso también las fiestas de Quito apestan. Sí, apestaron, este año apestaron. O sea, apestan. Porque no fue, nadie. Yo ni me enteré que también ha habido conciertos en Quito. O sea, viste, la publicidad de las fiestas de Quito estuvo... Como hechas de la noche a la mañana. O sea, las fiestas de Quito apestan siempre desde hace 480 años. Si vamos a eso. Pero por este año, o sea, sí es un asunto este de que... Este año estuvo flojo. O sea, no, tampoco es por justificarle al alcalde, pero o sea, el man recién está cogiendo... Es guagua. ¿Qué? Guagua. Ya hemos puesto tantos ejemplos de que cancela y lo vuelve a armar, que es gratis. Entonces, o sea, hay que tenerle paciencia al muchacho. No, pero ¿y estas fiestas de Quito? A uno se le hace ilusión ir al Quito Fest a echar desmadre. Yo iba al goceo, me vi al Igor y casa ahí, agitando como loco. Ahora vamos, en cambio a la crónica, ¿no? Bueno, pero vamos una vez a la crónica. Cuando llegamos casi no había gente, estuvimos adelante en la malla, después por suerte compañeros comunicadores nos cedieron pases de prensa y estuvimos adelante. Le estuvieron en regalando entonces. ¿Las fotos qué? No llevé la cámara. A todos los compañeros comunicadores, si le vengan nuestra modelo espectacular de Alborada Rock pidiendo pases de prensa, no le den. Es inútil. No le den. Las fotos que hemos traído bandas hasta ahora no me dan. Ay. Los videos de Jaime Guevara no me pasan. Ahí está. Bueno, ese es otro tema. Hoy vamos padre, a hacer la crónica. Vamos a hacer la crónica. ¿Qué pasó? La crónica. Y bueno, llegamos, estaba lloviendo. ¿A qué hora llegaron? Ya llegamos. Yo realmente llegué para escuchar a Igor y Casa, no toquen la última banda y nada más. A las 5:30. Sí, pero lastimosamente llegué y escuché a Guanaco. Yo metí flow igual con Guanaco. Sí. Guanaco también es un flow y ya. Después de eso llegó el Igor y Casa, todo pintado de hasta la cintura de morado. Con el tatuaje ese que tiene en la cabeza, todo un galante él, y tocó con una chica que se llama Grecia, ¿no? No me acuerdo. La que estuvo colaborando en Sally Mileto, creo que es. Ah, no sé. Una gritona ahí. Buenísimo. Estaba buenísimo, sí, la verdad. Tocaron una hora y fue un... ¿Tocó algo de Sally Mileto? Sí, 2. Estuvo buenísimo. Las primeras eran de Sally Mileto. Y de ahí tocó y la rompió tocando una canción de la de la policía. Esa, yo no sé el nombre, pero es la que canta la policía. La calle no es tu celda. Sí. Chapa cara del... 4 cerdos. 3 cerdos. Me encantaría cantar esa canción, claro. Porque... 3 cerdos. Y la rompía, ¿no? La ¿qué verdad voy que a saber? ¿Qué voy a saber? Sí. me encanta, porque él sí, para mandarse unas buenas palabras está bueno. Claro, el Ligori Casas es un tipo muy combativo. No, y aparte en vivo, ¿no? Esos intermedios que hace también, ¿no? Que se da oportunidad de... cantar, hablar, ¿no? Una cuestión media así que... A mí está buenísimo, un éxito. Y después de él vinieron, ya tocó una hora, los No Toquen, también, que a mí me encanta No Toquen, y estábamos ahí agitando el pogo, pero nos dejaron con la... Sí, nos dejaron con la tristeza de que no tocaron Funky Stein, y que prometieron tocar el siguiente día en el Rumiñahui, en la plaza de San Francisco. Espero que la hayan tocado, yo no los pude ir a ver. Pero tocaron las importantes, estrenaron canción, Hijos de No Toquen, que estaba también buena esa canción, ¿no? Sí. Y de ahí se acabó y tocó la banda Yankee esta, ¿cómo se llama? Stick of the Hall. Sick of It All. Sick of It All. Sick of It All. Ah, no sé. Bueno, de verdad yo no soy mucho de eso. Qué triste, no sé que eran viejos. Sé que son de la vieja guardia, ¿no? Conversanos. 37 años. Desde el 87 soy ya 26 años. 26 años. Desde el 87. ¿Y te escucha el público ahorita lo que hablas tú? ¿O solo? Ah, entonces él dijo desde el 87 tendrían ahora ¿cuántos? 26 años. Está contratado, ¿no? Está contratado ya. Que el Daniel se quede nomás en la casa. En sus vacaciones. Sí. Sí, estuvo buenísimo también, y ellos cerraron el concierto, hubo mucha gente haciéndoles el aguante y todo, pero no es lo mismo de antes, cuando tú ves una convocatoria que es casi masiva y ves medio Quito, la crema y nata del rock agrupada ahí, esta vez no fue así. ¿Y en la revisión? No, también estuvo flojo, no había muchos policías, te revisaron, sí, pero... Sí, no había mucho. No. Otros años son como 2 revisiones que tienes que pasar. El año anterior fue hasta los zapatos. Todo. No te dejaban ni una. Menos mal. Es que una vez hubo unos acuchillados, recuerda que le echaban la culpa al Bacerola, después que eran a los Skin, que habían estado hechos los puñaleros. Un personaje de la escena punkera. Ah, para sí. Que nos cuente su historia. Ya sé quién es entonces. Sí, el que tiene tatuada una lágrima. Sí, el veterano. Ajá. Sí, veterano. Bueno, sí, pero bien. Ha estado bueno las dos bandas igual, chévere. Esperemos que el próximo año, bueno... No, y el próximo año ya se normaliza todo. Esperemos que se normalice eso. ya que el Inti dice que tiene premoniciones. Es por lo que el alcalde es guagua, entonces esperemos que se vaya familiarizando. Año. Para el otro año poder ir y tener... La cuestión también es un asunto de los jóvenes. O sea, los jóvenes debemos estar peleando por eso. Son espacios que son nuestros, los debemos ocupar. De una. Sí, pedir, canción, reclamar, entonces. ir y agitar. Una cancioncita. Agitar en una buena. Sí, vamos con una cancioncita. Si es que tienes algo de Igor y Casa, por favor. Esa, la de los chapas. La de los chapas, ya que no pudo decir nada. Sí, me quedé con la Hablando de Igor y Casa también, van a ser los 20 años de Sal y Mileto. Esto será en la Plaza del Teatro el 18 de diciembre. Sí, desde las 7:30, creo. 7:30, sí, así que caigan. En la Plaza del Teatro está. 20 bueno, años vamos. De Sal y Mileto, lindo. Y aquí al ladito, justo En la sala de Demetrio Aguilera Malta, aquí en la Casa de la Cultura. Debe estar presentando, no sé si todavía Esperemos que todavía no se presente ni Igor ni Jaime Guevara. Para poder llegar. Para poder ir a verlos. Sala sí. Demetrio Aguilera Pony Malta. Después nos corta. ¿Qué fue? ¿Ya tenemos la cancioncita ahí? Dale, ya, chévere. Entonces vamos a escuchar esta canción y regresamos. Thank you. muchos caminos del mundo. Yo perdí una canción, una nota profunda, una sangre chao. La hallaré en este amargo país del recuerdo. La hallaré más allá del recuerdo y el tiempo. Hallaré mi canción en el hondo dolor de esta vida que cansa y asfixia, en la gota de llanto que embriaga con su vino de dulce tristeza. La hallaré más allá de la vida y el tedio. La hallaré más allá del olvido y el llanto. En mis ásperos labios de piedra, más allá, más allá, más allá. Y escucha los mejores covers y soundtracks de la historia. Ay, qué linda que quedó la pastilla, ¿no? Me encanta la canción esta de Iggy Pop, Lost for Life. Buenísima, que la escuchen. Buenísimo. Bueno, como ya saben, este segmento es de covers y soundtracks. Esta noche sí les tengo un soundtrack y un cover, respectivamente. Así que, chicos, a votación, ¿con qué comenzamos? ¿Con cover o soundtracks? Con el cover. No, con el soundtrack. Cover. Ah. Ay, es porque me programaron la canción para el último. soundtrack. Bueno, vamos a analizar y a ver una película. Espero que ustedes la hayan visto. La película se llama The Depart. En español sería El Departamento. Esta película es de Martin Scorsese. Es en la que participan Jack Nicholson, actores también famosos como Leonardo DiCaprio, Matt Damon y otros. Esta película de Depart trata sobre la historia de dos tipos, ¿no? Y la historia del famoso Frank Costello, que era el jefe de la mafia irlandesa. Este Vi este Frank Costello entrena alrededor de toda su vida la vida de un tipo, ¿no? Y le mete a la policía para que este llegue a ser un alto rango en la policía, pero sea un informante de la mafia irlandesa. Entonces, este tipo se llama Colin Sullivan, interpretado por Matt Damon. Él entra a la policía, pero es un infiltrado de la mafia. Y también la policía, sin saberlo, infiltra a un policía en el mundo de la mafia. A la final, estos dos tipos se enamoran de la misma persona. No es una historia de amor, es la historia del mafioso, pero por ahí se conectan. Y llega un punto la película en el que Frank Costello, el mafioso, se da cuenta de que tienen un espía dentro de la mafia. Entonces mandan al espía de la policía, que es un mafioso, a buscar cuál es este tipo. Entonces todos empiezan en una búsqueda sangrienta, donde a la final, técnicamente, el mafioso, el Sullivan, mata a Frank Costello para llegar a dar con el tipo que estaba con su amada, que era el espía del otro bando. Entonces es una película buena, a pesar de los actores y tener la típica temática yankee, está buenísima, está buena. Igual, de cualquier forma hay que valorar que es una película de Scorsese sí. Y que aparte realmente está buena porque te rompe la cabeza un poco la trama, ¿no? Sí, porque a la final todos resultan que eran espías de un bando y a la final se pasaron al otro. Está buenísima la película. Sí, sí. Y hay una escena muy buena en la que recorren una tienda y hay una persecución entre los dos, entre cuál es el espía bueno que está en el bando malo y el espía malo que está en el bando bueno. Y en esta escena típica entra una canción de los Rolling Stones que se llama Gimme Shelter. Bueno, el inglés no me da, pero la canción es esa y está buenísima. Esta canción, Gimme Shelter, está producida en el álbum Live on Pop You the Six Cities. No sé, Live on Pop. Del año de 1960 de los Rolling Stones. Entonces vamos a escuchar la canción para que se familiaricen y en breve estaremos publicando o mañana una escena esta de la película. Thank you. Pero o sea, los chachán, acabé de hacer un chiste y nadie escuchó. Bueno, les voy a conversar un dato importante de la película esta que le estaba conversando. The Departed fue fue ganadora del premio Oscar a la mejor película en la entrega número 79 de los premios de la Academia. Para que lo vean, si les confundí por algo a decir. No, los premios de la Academia son el Oscar, ¿no? Vamos a sí. Ganó el Oscar, también le dieron un Oscar a Martin Scorsese como mejor director, a Thelma Schumacher como el mejor montaje y a Billy Mohanan al mejor guion adaptado. Todos en su respectiva categoría ganaron el galardón. Entonces esto hace de The Departed una película muy buena que está para verse. Por fin de año nosotros también tenemos premios. Un Oscar así. A la mejor banda, ahí va, a la una, mejor canción, un al mejor chiste de las bandas. Un alboro. Alboro. Un alboro. Un alborado. Un alboro del año. Un chicle nomás. Yo creía que iba a el dar... alborado a la mejor banda. Y yo ya estoy forma. Ya estoy dando nombres. Y a Delicado Sonido del Reno. A la trampa. Mejor banda participante. Bueno, vamos a escuchar el cover que les traje, que ha sido muy como que, o sea, por los críticos de rock, ya saben, esa gente que a veces se da de petulante porque sabe y se ha aprendido de memoria unos dos que tres álbumes y cree que puede decir lo que está bien o está mal en el mundo del rock. Entonces muchos críticos de música y de revistas famosas dicen que este es uno de los peores covers de la historia que se han realizado a alguna canción de Nirvana. Sin embargo, es mentira. Les voy a hacer escuchar una canción que fue... Pero, ¿sabes qué, Vale? Esa canción dejémosle para el último. No quiero. O sea, yo digo despidámonos con esa canción. Ya, bueno, despídase y yo sigo hablando de la canción. Y a ver, sigue hablando, Vale. Dale, dale. Despídase, vale. Estoy diciendo. No quiero. Y ahí no sigo quiero. Con la canción. Bueno, yo lo que digo no. Es que igual, por más que digan que la que no crítica, quiere. Lo que sea, a mí me parece que está re punk igual. Así como la vean. Porque es pura actitud igual. Sí, porque, o sea, en sí, la canción... Bueno, digo, la canción se despide sí. Como... Claro. A ver, ¿qué? Dale la canción. No procesa la información ya, tan rápido. Va a terminar de la canción, nos despedimos y vamos a escuchar el tema. No. Verán, la canción de la que les hablo, muchos la han criticado como un cover no muy bueno, realizado a una banda que es ícono como Nirvana. Sin embargo, la persona que hace este cover es, no sé, si hay un título de darle, la reina del punk. Es una mujer con mucha actitud y le dio un estilo totalmente diferente y propio a la famosa canción Smell Like a Teen Spirit de Nirvana. Y esta persona que hizo este cover es nada más que Patti Smith. Entonces, vamos a ver. Esta canción la publicó Patti Smith en el 2007 bajo la firma de Sony BMG Music Entertainment. Nunca se publicó en sí, pero el video y la canción son muy buenas. Para que ustedes escuchen el ritmo y se van a quedar sorprendentes porque realmente se puede saborear bien la canción en la versión de Nirvana como en la de Patti. Y en lo personal me gusta mucho también la de Patti, un poco más. ¿Por qué será? Al inicio dijo que era mala, ahora que le gusta. No, las críticas las dicen así, en lo personal. Por eso te digo, o sea, las críticas y las revistas se cree la gente que puede criticarte. Cuando en el rock la verdad no está dicha. Y en nada, en el mundo está una verdad dicha. Entonces hay música que está buena y está mala. Para mí, por ejemplo, esa versión me parece la mejor. Y me gusta más que la canción original. Yo la banco a muerte, Patti Smith. Sí. Y otros dicen que es mala, por ejemplo, ¿viste? Claro, es que hay críticas y críticas, pues. O sea, para uno le puede parecer muy buena, para la otra no. Entonces nos despedimos no. Y vamos a dejarles claro. Con Smell Like a Teen Spirit en la versión de Patti Smith. Chévere, entonces yo sí no les digo, nos vemos la próxima semana, el próximo viernes. Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó. Y eso básicamente. Bueno, muchas gracias, como siempre, estar todos los viernes presente escuchando Alborada, ya saben dónde nos pueden encontrar, en el Facebook. En la casa. Sí, sí. Siempre que se despide la casa de la cultura. En la casa de la cultura. Siempre que se despide el Ernesto hay una broma para él. Y aparte sí. Todavía que estoy mandando el chivo nuestro. La otra vez, ¿cómo era que dijo? Me despido con mucho respeto. ¿Sabes? Sí, así dijo. ¿Ah, sí? ¡Qué despedida! Claro. Y eso me hizo acuerdo de que me despido con mucho respeto. Me hizo acuerdo a un amigo. ¿Te acuerdas cuando estaba exponiendo? Creo que fue que estuvimos haciendo el Tapatuy. Sí, un saludo para nuestro amigo el Taps. Él estuvo exponiendo frente a mucha gente, ¿no? O sea, porque estuvieron... Unas 50 sí, personas más. Iba tan bien, pero tan bien exponiendo, diciendo las ideas. O sea, el man era así como que el man nervioso al momento de exponer. Y esa exposición le fue pero hermosísimo al man, ¿no? Pero al momento de ya acabar la exposición y, o sea, de explicación, todo, dice, pido muchas gracias. ¿Cachas? O sea, todo el mundo... Gracias a vos por explicar, ¿no? Fue denso, Cachapío, muchas gracias, Dios. Me caí de risa, tú sabes. No estuve que... ahí. Un abrazo para él, para Tapatubo. Sí. Y ojalá que nos esté escuchando Tapatubo. Ya pues, Ernesto, despídete con bueno, mucho nos vemos. Me queda como la personal. No, con respeto, con mi amigo respeto, Juan respeto. Bueno, un saludo para él también, así que vamos arriba, otra noche rock and roll. Bueno, saludo. Amigos, pues hasta la próxima nos semana. Nos despedimos con mucho respeto. Disfruten de la canción. Up on guns, bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, myself assured. I know, a dirty word. Hello. Stupid and contagious. Here we are now. Entertain us. A mulatto, an albino, a mosquito, my libido. Yeah. I'm worse at what I do best, and for this gift I feel blessed. A little group has always been and always will until the end. Hello, hello, hello. Thank you.